Diógenes. Buenas, chavalote. Buenas noches, ¿qué tal? Qué bien está de fiesta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Está mejor que trabajar y grabar esta mugre ahí sin poder dormir, ¿no? Yo he dormido como un lechón hoy. Sí, pero ¿sabes lo mejor de todo esto? Que esta grabación sale de aquí a 3 horas. Ah, sí, pues alguien va a tener que trabajar, no va a ser yo, ¿eh? Ya. ¿Quién tendrá que ser? Ay, Dios mío, a ver. A unos chinos o algo. A ver quién es, a ver, ya me contarás luego. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos a hablar de Kung Fury o no? No, eso ya se nos han adelantado. Ya he visto que hay algún programa por ahí, ¿no? Sí, los de Lode han sacado eso y el Tetris. Ah, buena combinación. Esos que ya tenían el Tetris hecho y dicho, hostia. Sí. Espera. No, que oye, muy grande la peli, ¿eh? Sí, sí, eso merece un chatarra para el solo. Muy grande, a mí me ha hecho mucha gracia. Me ha dado un poco de pena que dure tan poco y que no tenga... Hombre, tiene muchas referencias a cosas viejunas, pero tendría que haber tenido muchas más todavía. Ya, pero en media horita lo condensan todo muy bien. Pero y bueno, aparte lo han dejado abierto para futuro, pues hacer un Kung Fury 2, ¿no? Sí, sí, pero que no hemos venido a hablar de Kung Fury, ¿de qué vamos a hablar? Ah, vale, perdón. Que vamos a contar un poco cosas personales del programa, un programa y metido en la propia mugre de nuestras vidas digitales. Que vamos a contar nuestra mugre. Sí, ¿cuál es la mugre que tenemos por casa? Que tenemos una poca, ¿eh? Ajá, bueno. Yo he hecho un poco de cuenta así rápida para contar lo que tenía y te va a salir aquí mierda y dinero tirado para una boda, ¿eh? Que si esto estuviera invertido, yo qué sé, tío, en acciones de Atari o de Apple, ya era rico, ¿eh? Sí, o en la ruina, una de dos. Pero bueno, una de dos, sí. Antes de empezar, vamos a dejar una pequeña promo y ya le damos. ¿La promo puede ser de Kung Fury? No. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, no estaba mal la prueba, pero bueno, si ser de Kung Fury, bueno, no estaba mal. Yo que ahora soy muy fan. De hecho, estuve buscando camisetas a ver si encontraba ya y por ahí algo. Cualquier sí, día claro. Que vaya por ahí a grabar en in-person, ya me verás con la camiseta de Kung Fury. Eso está bien. Bueno, venga, vamos a empezar a contar cosillas de las cosas que tengo por casa, sobre todo un poco centrado en los precios que he estado viendo un poco que se manejan ahora mismo, que más o menos son los mismos aproximadamente cuando las compré yo las cosas, porque yo sigo comprando cosillas para mi colección. Uh-huh. De hecho, para colección, porque luego no las juego sí. Prácticamente más bueno, que... Bueno, les pones ahí un... ¿Cómo se llama? El Monkey Island y las olvidas. Sí, el Monkey Island y los tiro, los reciclo a la papelera directamente. No, pero mola porque al final para jugar las cosas que existen estas cosas, lo juego en algún tipo de emulador, por ejemplo en la consola esta de 7 pulgadas que tengo que se juega de puta madre. Sí. Por ejemplo, al Atari, al Raygar Atari lo juego mucho, pero lo juego directamente en esto o en lo que estuve hablando con Micropaquito el otro día, en la RetroPie. Sí. Lo tengo ahí también trabajado. Con el mando de la Xbox se juega bien también. Está bien. Bueno, la cosa es que sigue sin el Raygar de Lynx. Perfecto. Sigo sin el Raygar de Lynx. Así de triste en mi vida. Bien. Creo que te decía que lo he mirado antes y no baja de los 50-70 pavos, ¿eh? Sí, la especulación es una cosa en estos temas que... En eBay. Hay que mirar las tiendas americanas que hemos comprado alguna vez. ¿Cómo era? Una que te mandé. Yo compré ahí un par de veces y estaba bien. Starland. Esa no estaba mal, para algunas cosas, tenía algunas cosas a precio decente y algunas se les había ido de las manos, pero sí. Bueno. Y si no, en Amazon UK también tienen algunas cosas que aunque el cambio es desfavorable para nosotros que tratamos en euros, ellos con las libras, pero hay cositas que sí que siguen siendo más baratas que aquí. Para el tema este, aunque yo no lo he probado mucho de momento, has sacado una web en español, la de retroclasificados.com, que tiene muy buena pinta para esto. Es eso. Y sacaron otra movida, lo que me comentaste de lo de la caja de juegos retro. Ah, sí, sí. Eso molaba mucho. Pasa que no recuerdo cómo era el nombre de la cosa, pero era un como esto que te mandan las frutas de temporada a casa, pero pues te mandan los juegos de temporada. Juegos retro. Sí. Además que eran siempre las mismas consolas, para que tuvieras eso, para que no se te fuera, pues eran, me parece que eran rollo NES, Game Boy, Mega Drive, Game Gear, algo así. Eso es. Y era como $30, te mandaban a casa al mes como un par de juegos, ¿no? Dos o tres juegos probados y tal. Buscaré a ver cómo se llama, porque la verdad es que lo borré de mi vida para no tener que, ¿sabes? Para digo, que antes me lo quite y lo olvide, así no tengo que cogerlo. Ya, pues la pero cosa era una buena iniciativa, ¿eh? Creo que han sacado otra aquí en España. Porque eso, si no recuerdo mal, era americano o inglés. Era inglés, sí, lo mandan a Inglaterra. Eso es. Pues, eso mola, en vez de patatas, tío, te mandan... Sí, está mejor. La verdad es que estaba bien, porque esos servicios lo que te hacen, te piden un listado de juegos para no enviarte algo que ya tengas. Eso está curioso. Y te dicen cuáles son tus preferencias. No es que sea obligatorio que te vayan a mandar de lo que más te guste, pero, por ejemplo, si pones que el deporte, los juegos de deportes te interesan poco, pues intentan que no sean juegos de deportes. Y también supongo que te darán a elegir las consolas que tienen los soportes para mandarte más de uno de otros. Tendrían como 7, 8 soportes, me parece diferentes. Miraré a ver cómo se llama porque estaba chulo. Por lo menos para ponerlo en un tweet por ahí. Sí, sí. Que es muy grande. Bueno, vamos a contar un poco cacharros que tenemos por aquí para la gente. Si quieres hacer una colección de esto, que para eso, oye, yo qué sé, tío, dedícate a las drogas o yo qué sé, a las Magic, por ejemplo, que también es una cosa así baratilla de jugar. Sí, sí, poco dinero. Cuando estuve en Alemania, con los que iba, está metido ahí y decía que un mazo baratito, pues lo mínimo 80, 90 euros para conseguir el core. Luego ya... Sí. No. Y normalmente que se vayan a... yo he estado leyendo que mazos que sean competitivos a nivel de poder jugar... No sí, sé pero si tours y cosas de estas. Sí. Pero que te vas a 800.000 pavos sin problemas, ¿eh? Sí, sí. Y bueno. Es que eso es muy duro, tío, porque o sea, nosotros cuando jugábamos un buen mazo que podía costar... Bueno, igual cuesta 60 euros de la época, 10.000 pelas, más o menos, que una cosa. Sí, 20.000, sí. Es una subida que no la... O sea, no lo que es el IPC y eso no lo cubre, ¿sabes? Que es una subida puramente especulativa o, bueno, que la gente piensa que vale mucho más de lo que no, sea, pero que vamos, pero ha sido una cosa normal. Pero bueno, que eso, que ya has metido el Magic Online aquí también, sigue con lo y que... Kung Fury, me voy a mi casa ya. Ya bueno, venga, voy a contar algunas cosas que tenemos por aquí molonas para que la gente sepa un poco eso. El tema de precios y las cosillas molonas que tenemos, pues nos quieren mandar algún Raigar o algo. Bueno, yo tengo, mira, he estado echando un poco de cuentas. Tengo por casa un par de Game Boys de las viejunas, de la del Game Boy Tocho, que se pueden encontrar en eBay. Sí, mola, porque tengo una original de, pues debe ser del año, ¿qué? 89, no, 90, 92 más o menos. Sí, cuando salió. Sí, cuando salió por aquí en España, no recuerdo exactamente el año, pero por ahí más o menos. Y tengo dos, la original que tenía yo cuando era pequeño y esa se le cayó la pantalla en algún momento y mira que son duras de cojones, pero bueno, en 30 años ya la ha dado. Y luego tengo otra que compré después que está ya pues, utilizable 100%. En mejores es curioso condiciones. Porque esa sí que la pongo de vez en cuando, pero es un poco curioso, tío. No sé cómo coño jugamos a esto cuando éramos pequeños, ¿eh? Por eso nos hemos quedado ciegos. Bueno, ya no. Nos hemos arreglado. Claro. Eso sí. Pero bueno, que hecho, la verdad es que ahora cuesta un poco de ver, ¿eh? Cuesta la pantalla. Cuesta un poco de ver entre que... No sé si igual es porque... No sé si es que se degradan o algo así con el paso del tiempo, pero se ve... muy, o sea, no tan oscuro, no con tanta definición como yo recuerdo cuando era pequeño, que igual dice, bueno, es que igual yo lo recordaba con mucho cariño o algo de eso, pero hombre, bueno. Hombre, al final el cristal o el plastiquete que recubre el cristal con el sol se va amarilleando y se va perdiendo la nitidez que tiene originalmente. Supongo que ya, y aparte que estemos acostumbrados al 1900x1600 también tiene que ver, que ya los ojos y la edad. Bueno, he estado mirando un poco y para la gente que interese comprar una Game Boy así viejuna original es baratillo, anda por unos 25-30 euros, se puede encontrar en eBay de segunda mano, evidentemente. Sí, nuevas ya pocas. A mí, por ejemplo, el tema de tener portátiles me mola más porque me cuesta mucho tener enganchadas estas cosas a la tele, yo que sé, una NES o algo así, que también tengo alguna por ahí, pues es complicado. Tienes que tener una tele que esté dedicada a eso solo y con todos los cacharros que tenemos es un poco más durillo. Yo las tengo, por ejemplo, las que tengo... por aquí las tengo rollo exposición, puestas en el salón, ahí en una... En la vitrina. En un expositor. En un expositor, sí, tengo ahí cosillas, cogiendo polvo, literalmente. Sí. Bueno, alguna más que tengo por aquí. Tengo una Game Boy Color. Esa también la tengo yo. Esa fue la primera Game Boy que tuve yo en propiedad, aparte de robarte la tuya de cuando en cuando. Sí, oye, pues es curioso porque es de las más fáciles de encontrar. A veces que hicieron muchas, porque son baratas y, aparte y fáciles que de encontrar. La primera que sacaron, que era, creo que era la amarilla. Uh-huh. Y luego ya hicieron la gama de colores, que sacaron la roja, la azul, la verde, sacaron una hasta negra, reeditaron la amarilla, luego también hicieron las ediciones especiales estas de Pokémon, uh-huh, que también sacaron alguna consola así con... como con entre medias, acuérdate que sacaron también la Game Boy Light, aquella que esa no la tuvimos nosotros, que sí, esa es no la que hablamos en el programa de consolas de mira, que era muy salada. No, esa la hablamos en el programa de Game Boy. ¿En el Game Boy? Eso vale, es. Vale. Buena memoria tienes, ¿eh? Sí, sí. De cuando en cuando me repaso los guiones de los programas. Bien hecho. Ya, si tuvieras que montarlo, ya sería la hostia. Ya, vamos, ya sería la leche. Pero bueno. Bueno, que esta es lo que decía, que es fácil de encontrar. He encontrado alguna nieve, por ejemplo, por 30 eurillos, con, ya con juegos, o sea, con 5 jueguecillos, que bueno, no está mal. Sí. Y aparte, lo bueno que tiene esta con respecto a la ladrillo es que tiene un cargador que se puede conectar a la red eléctrica, que si estás en casa tranquilamente con un enchufe al lado, puedes no utilizar pilas. Esta, la que ya no, o sea, por no encenderla, que no sé dónde tengo las pilas. Esta no tenía retroiluminación tampoco, ¿verdad? Venía un poco, se veía un poco regularmente. No, esta sí, creo que sí. No recuerdo ahora mismo, pero. Yo creo que no, lo miraré. No sé, juraría que sí, pero. Pero bueno, no. Yo recuerdo que las veces que lo he puesto se ve un poco, se ve el color, no está mal, evidentemente es una mejora contra la Game Boy, pero no se acaba de ver bien. Ya tenemos que pasar a la siguiente generación, que es la que vamos a hablar ya después, que ya se veían de puta madre. Por ejemplo, yo tengo una por casa también, una que todavía la utilizo bastante. O sea, si ves un pirado en el metro con una camiseta del Diógenes Digital que lleva una Game Boy Advance SP, soy yo. Porque esa sí que la saco, tío, porque joder, tiene una pantalla chula, es grandecita para jugar de vez en cuando y la batería aguanta lo que no está escrito. ¿Y las Game Boy Advance originales no las tienes? Esa no la tengo, porque es que no me molaba el formato. Cuando fui a comprarlas, y como no las tuve de pequeño, cuando me tiré a comprarlas, me molaba más el formato de la SP, el Hombre, cuadradito, la SP, porque es más fácil de guardar. Está bien y es más portátil y portable. Sí, sí, a mí es una consola que está muy bien construida, tío, me mola. Y lo que decía, que es muy baratilla, también. Sí, y yo de las GBA tengo dos. O sea, al final me hice dos, porque yo tenía el Pokémon y tenía el cable Link, lo que pasa es que no tenía gente de mi edad que jugara eso. Vaya, por Dios. Una cosa que vamos. Entonces me pasaba yo a mí mismo los Pokémon. Era así de guay. Eso es el forever alone, ¿eh? Del retro. Sí, ahora ya tengo amiguitos. Eso sí, lo que tiene internet es que siempre encuentras a gente pato. Sí. Si buscas alemanes que te quieran comer, ya sabes que siempre encuentras. Sí, seguro. Que bueno, esta ya como decía no es muy cara tampoco. La verdad es que he estado mirando, viendo precios y es bastante asequible, sobre todo ya teniendo en cuenta que tiene jueguecillos muy chulos, porque Game Boy Advance ya tiene juegos complejos, chulos. Yo jugaba, por ejemplo, mucho algún Zelda, de los que sacaron especiales para el Advance y eran muy, muy molones. Sí, el Miniscap creo que era alguno, ¿no? Sí, es que soy muy malo para los nombres de eso. A mí es un Zelda, así en general. Miniscap, bueno. el Furious World. Lo bueno de Game Boy Advance es que ya empezaron a llevar los ports de Super Nintendo. Sí, alguna cosa muy chula. A mí, cuando encontré un Super Mario World de Advance, digo, joder, qué cosa más rica, tío. Va a jugarlo ahí, se juega de miedo. Me lo sigo sin pasar, pero juego. El último cartucho que he conseguido de Game Boy Advance ha sido el Super Ghosts and Ghosts. Qué bueno. ¿Y de cuánto estamos hablando, más o menos? De precio, ya no lo recuerdo. Tengo muy trabajado el ese sí que me acuerdo porque fueron 50 euros lo que me costó el cartucho, el puto cartuchito. Pero bueno. Sí, pero las normales no son. Yo recuerdo que pagué por el Super Mario World 20 pavos. Y menos, los tienes por menos. Tienes desde el abanico de juegos, desde la, entre comillas, morralla de 3 euros, hasta luego ya, pues, según las unidades que queden y la rareza del juego y tal, pues eso, 50. Y si alguno se sube mucho a la parra, pues te puede pedir 100 euros. Otra cosa es que se lo quieras dar. Y, por supuesto, en Diógenes Digital no lo recomendamos, pero si quieres jugar ROMs en la... El Advance SP se puede también. Sí, sí, había. Aquí ya empezaron a salir los cartuchos para cargar las ROMs. Como hemos dicho, esta anda sobre unos 30 pavos más o menos. O sea que la gente que lo quiera comprar y la quiera probar. Yo recomiendo la SP por la batería. Es muy interesante. Sí. Aparte, lo que te decía un poco sobre esto es que, joder, tío, ahora mismo puedes comprar algún tipo de consola de estas que jugaras tú cuando eras pequeño. Porque hay algunas cosas que se te van de madre, que tienes que pagar un pastizal o lo que sea, tío. Pero, por ejemplo, eso, tío, un Advance SP que te va a valer para jugar mogollón de juegos. Incluso juegos antiguos de... Porque coge juegos de Game Boy también, de la Game Boy normal. Sí, Sí, sí, te vale. Entonces puedes jugar, por ejemplo, eso, y con la Game Boy normal tienes acceso a los juegos de NES también. Puedes jugar prácticamente todos los... ¿Sabes? Que sacaron una gran cantidad de juegos que eran de eso, de unos ports de juegos sí. de NES a Game Boy, y puedes jugar a gran cantidad de cosas. Hay un Super Mario Bros. En color, por ejemplo, que está sí, muy chulo, el... aparte del World uh-huh. que tienes en la Advance. Puedes jugar prácticamente todo lo que fueras de cuando era pequeño, para llevártelo en el metro en este chisme. Uh-huh. Y por 30 eurillos, que yo no está mal. La verdad es que está baratillo. Bueno, una que me mola a mí mogollón, de las consolas que más me mola de las que he tenido, tío, la Game Boy Advance Micro. Me la regalaron unas navidades, tío, me pareció un inventazo. O sea, para la gente que no la haya visto, es la misma consola, literalmente, ¿vale? Son los mismos juegos que la uh-huh. SP, salvo que no entran los de Game Boy. Uh-huh. Y tiene el tamaño, ¿cómo te diría yo? Que es como un mechero, más o menos de grande. Sí, un Zippo. Un Zippo, más o menos. Sí, tiene una pantalla de 1,6 pulgadas. Un poquito más largo que el Zippo, pero igual de ancho. Sí, sí. O sea, es que te diría que es como un paquete de tabaco, pero sería mentira. Es más como la mitad de ancho. Sí. De ese tamaño, pero la mitad de ancho. Uh-huh. Y, tío, se ve de puta madre. Y lo único malo que tiene, entre comillas, es que, claro, es una pantalla de 1,6 pulgadas. No te puedes pasar, yo que sé, un juego de leer ahí, te vuelves loco. Un Mega Man. Un Street Fighter. Sí, te puedes pasar un Mega Man, ¿no? En Estados Unidos. Es súper chulo. Eso sí lo puedes hacer. Si no te queda otra. Sí. Pero, tío, que me parece una gran consola de Nintendo. Parece dedicada a gente hardcore que se dedica a eso. Pero mira, la voy a llevar siempre encima. Me puedo echar una consola cuando quiera. No sé, está súper bien conseguida. Se ve de miedo. Y es una virguería, tío. Sobre todo para la época. No sé de cuándo salió, pero a lo menos ahora 8 años o por ahí o más. Uh-huh. Hace bastante que salió. Pero bueno, y lo curioso de esto es que, bueno, esta sí que es un poco más cara. Es un poco más complicada de encontrar, pero tampoco debieron vender muchas. Ya estaba al final de la vida, claro. Esto lo sacaron un poco yo como colofón, dijeron, venga, hasta aquí. Es eso. Hasta aquí la Game Boy. Es que salió la micro y a los 6 meses ya estaba la primera DS en el mercado. Sí, y ya pararon, pero es lo que te digo, que yo creo que aquí llevaron ya al límite que podían llevar este chisme. Dijeron, hasta aquí, vamos a sacar esto en plan colofón y se acabó. Lo que hicieron... Yo creo que la micro pudo ser los primeros pasos de desarrollo de la Nintendo DS. Porque si te acuerdas, la Nintendo DS también lleva la ranura para cartuchos de Game Boy Advance. Pero esta tampoco te permitía los cartuchos de Game Boy. O sea, que las demás Game Boy Advance sí te lo prometían, pero la micro ya no. Sí, porque no cabe, yo creo. Es más grande el cartucho que la persona. Sí, la cosa es que se quedaban fuera, igual que en la Game Boy Advance y en la SP. Y la cosa es luego la DS tampoco te permitía esa esa compatibilidad, creo. Uh-huh. O sea, que fue como ese cambio de ranura para preparar a los usuarios. Bueno, esta, para la gente que la quiere encontrar por ahí, por 50 pavos la tienes puesta en casa. Uh-huh. Yo por 50 pavos solo las he encontrado la rosa. O sea que, bueno, seguramente igual de un color un poco más de persona las habrá más caras. Pero bueno, tampoco es 50 pavos, vale, que es, teniendo aparte las otras por 30, que es lo mismo pero igual. Pero bueno, tampoco es que sea un... Sí, no nos vamos a exageraciones. Yo no compro consolas de 400 pavos, sobre todo para tener la muerta de risa. Pero estas cosas, tío, bueno, para tenerlas ahí de vez en cuando, echar una partidita, tenerlas, coleccionarlas, mola. ¿La batería cuánto duraba, más o menos? La vida, tío. Yo me la llevaba al curro antes cuando iba en autobús y lo que quisiera, una semana igual, es una burrada, tío. Pasar una partida que te durara media hora o por ahí. Claro, o sea, es que es eso. Recuerdo que era muchísimo. La SP creo que eran 20 horas de duración de juego. Está, claro, pues imagínate, esta es mucho más pequeña, pero claro, una pantalla de 1,6 pulgadas. Ya, pero por eso te preguntaba, si, claro, al reducir la pantalla también optimizan un poquito el consumo. Sí, porque el es que la pantalla es un gasto brutal dentro de eso. Sí, sí. Esta, además, es una cosa chula que sacaron mogollón de versiones de los skins de la propia consola, y había algunos que eran de la NES, que eran chulísimos, tío, con el mismo mando, además de la NES japonesa, con un color así amarillo, muy chulo. Y ya, sacaron algún otro de, pues creo que de Zelda o de Mega Man, sacaron algunos muy, muy chulos, muy bonitos. Sí, cuando Mega Man todavía existía. Yo el mío es gris molón y ya está. Bueno, ya años después ya me pasé de la gente de Nintendo y dije, me paso de vosotros, tío, me tenéis harto. Y ya me trinqué una Game Gear, que mola muchísimo. Yo no recordaba, hasta que no la he cogido ahora ya de mayor, no recordaba lo grande que era, tío. Era enorme. Igual comparada con la Game Boy normal, se pone, es más grande, pero no sé, pero ahora la coges y dices, tío, ¿dónde voy con esto? Si es más grande, esto como un tablet, más o menos, ¿eh? Es brutal. Y ancha, sobre todo, también. Sí. Es curioso, esta sí que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy comparado con una Game Boy, por ejemplo, aquí sí que se nota una mejoría sustancial. O sea, los 10 minutos que podías verla. Claro, yo tengo que jugar. De esta tengo el cargador a la red. Ese que si no, claro, a 6 pilas cada 10 minutos acabas con el medio ambiente Así nos pasa ahora que estamos ahí, que no queda ya ni ballena, ni queda nada. Ni queda hielo en el, no en el Antártico, nada. Ni nada. Si es que nos hemos cargado toda base de tirar pilas, tío. ¿Eh? Los jugadores tenéis la culpa. Bueno, estas es curioso porque se pueden encontrar facilito en eBay. Yo la encontré una y yo creo que pagué más o menos lo mismo, unos 25 pavos. Uh-huh. Y hay que tener cuidado porque algunas vienen con problemas en algunos chips, porque debe ser que cascan con el tiempo, ¿vale? Uh-huh. Recuerdo que era el chip de sonido, entonces hay muchas que funcionan, pero igual el sonido funciona mal. Tienes que mirar, pues, que te aseguren que va bien si la compras, o que incluso mucha gente las vende con el chip reparado. Puede ser fácil de cambiar para gente que entienda de electrónica. Diga, mira, te uh-huh. cambio el chip, va a funcionar bien, va a seguir siendo la misma consola. Uh-huh. Pero tiene el chip retocado, incluso igual te la venden un pelín más barata. Pues ¿vale? Bien, de este mismo palo. Pero más o menos, ¿por cuánto está? Dime. ¿Por cuánto está, más o menos? 25, la compré yo y la he encontrado en eBay hoy. Ah, vale. Es buen precio. Uh-huh. Lo que es un poco más complicado de encontrar son juegos y buenos juegos, no hay mucha variedad. Mm. Yo tengo 3 o 4, solo tengo más. La cosa es que sí que se publicitó, pero no recuerdo yo que tuviera un gran tirón. O sea, era... Se veían, pero que tampoco era una consola... No, es que se la comió la Game Boy, tío. Es que era más barata y tenía un catálogo de la hostia. Ya, pero vamos, que tampoco era... Y la duración de las pilas, tío, es que eso era brutal. Sí, pero que... Sí que... No sé. O sea, se fueron todos a la basura. Sí, no sé. Bueno, de este mismo palo y una que sí que me pillé porque, joder, esa tenía ganas de trincarla porque de pequeño prácticamente no la vi, fue la Atari Lynx, por supuesto, uh-huh. sin el Raigar. Dije, me venía con el Raigar y dije, tío, no, tíralo a la basura, no lo quiero, ya lo encontraré yo por mi cuenta. Claro. Y así nos y esta pasa, ¿no? mola muchísimo, tío. Esta sí que se ve de miedo. Eso sí, es otro tanque, es más grande que la Game Gear. Sí. Es brutal. Vamos, yo esa no. Pues cuando te la has traído, que me la enseñaste, pero esa sí que ni la he tocado. Entonces, no sé nada de ella. Pues es chulísima, es como una Game Gear, pero más como si tuviera un aspecto más moderno, tío. Es que mola muchísimo. A mí me es una consola que me ponía palote. Cuando era pequeño, decía, tío, yo quiero esa consola, tío. Aparte que veías que tenía el Raigar, decías, este juego mola mucho. Y salió antes que la Game Gear. Sí, lo que no sé, en España llegaría más o menos a la vez. Aquí creo uh-huh. que llegó primero Game Boy y al tiempo salió Game Gear y Lynx. Y Lynx, uh-huh. si Game Gear se veía poco, la que tenía una Lynx era el bicho raro del barrio. Pues sí. Y esta, bueno, estas nos hemos ido. Yo las he visto, por ejemplo, desde 60 euros, que tampoco es muy, muy cara. Y tampoco uh-huh. hay muchos juegos, es lo malo que tiene. Pero bueno, la puedes tener y tampoco es eso, tirarte, yo qué sé, como si compras una, no sé cuánto estará, pero te imagínate comprar una Neo Geo original, debe ser caro ahora mismo, ¿eh? Pues seguramente. Te sale más barato comprarte un mueble de arcade. Sí, pues no te digo yo que no, ya estoy yo mirando, ¿eh? Si mi cumple es en junio, ya lo dejo. Bueno, una cosa curiosa que compré años después, que ya hemos hablado de ello alguna vez aquí en el programa, uh-huh. es una GP32, la consola sí. de emulación. Sí. De consolas antiguas, que yo creo que emulaba todo esto y alguna cosa más. Ya cuando la compré, emulaba hasta Super Nintendo sin sonido. O sea, 8 uh-huh. bits emulaba muy bien y 16 bits empezaban. Sin sonido. Tanto Mega Drive como Super. Ajá. Uh-huh. Incluso bien. Había algunos tarados que intentaban hacer pruebas para que corriera PlayStation 1, pero sí, pues, vamos, si la Super iba mal, tú imagínate cómo tenía que ir eso. Se veía el polígono. Sí, la Super iba más o menos decentemente, o sea, tenía pérdida de frame, tenía que hacer frame skip, uh-huh. pero se podía jugar. La Mega Drive iba mejor, la verdad, yo creo que tenía un pelín menor de potencia y iba bien. Uh-huh. Pero lo curioso de esto es que la propia consola esta que era para jugar retro, bueno, era para hacer homebrew realmente, tenía uh-huh. un mogollón de cosillas, al cabo del tiempo se ha vuelto retro en sí misma, ¿sabes? Sí. Ahora es meta retro. Esto está bien. Sí, bueno, la verdad es que no tuvo mucho mercado en España, no se vieron muchas pero y sí es que... una pena, porque era una buena chisma. Uh-huh. Salieron juegos exclusivamente para ella. Sí, pasa que, bueno, al ser coreana, yo creo que tampoco debieron salir mucho allí, pero fue vamos, un bombazo, una burrada lo que vendieron esta gente para lo que esperaban vender, que era una consola uh-huh. que era de homebrew, que es coreana, que estaba muy orientada al software libre, había mogollón de programas de lo que quisieras, había una mini versión de Linux, había versiones de cosas, yo qué sé, tío, de cosas para oficina, sí, juegos libres, había una, por ejemplo, un port del juego este de lucha que es open source también, del gen, ¿cómo se llama? El Mugen, ese, sí, el Mugen, sí, es curioso, puedes jugar a eso. Tenías, por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto el proyecto Phoenix, que era una versión del proyecto del DIP con el que hacíamos los juegos aquellos en los años 90, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos alguna cosilla. Sí, sí. Que pues yo me acuerdo de ver alguno corriendo en la GP32, que era un dolor porque tenías que recompilarlo, uh-huh. sacar el proyecto, recompilarlo para la GP32, para el proyecto Fénix este, pasarlo y lo veías y decías, joder, bueno, mola, pero no me renta tanto curro, ¿eh? Uh-huh. No, la pero molaba mucho, tío, pero poder uh-huh. hacer eso, piénsalo simplemente. Vamos, sí, es eso. Y eso, como ya comentamos también en el programa 7 de la primera temporada, esta consola... Ya no esta, sino los creadores de esta consola todavía siguen sea, cambiaron de nombre por una escisión empresarial y tal, pero que siguen sacando consolas. Sí, sacaron mogollón de mugre. No sé si actualmente siguen ahí peleándolo, pero sacaron lo menos seis o siete cosas después, ¿eh? Sí, parece que siguen ya con otra denominación, o sea, ya no es Game Park, pero que ya que sí que siguen. Vale, después de esto tengo por aquí, por ejemplo, una que es de las joyas de la corona, que no sabía que lo era, tío, tanto, es una Game & Watch del Donkey Kong 2, que mola muchísimo. Ya, o sea, bien entiendes, sabía que molaba mucho, pero no sabía hasta qué precio nos íbamos moviendo, tío, porque he mirado y, por ejemplo, no bajan de 90 a 120 pavos, usadas, evidentemente. Sí, claro, y en buen estado y funcionales. Sí, y tienen una, que evidentemente sabemos de unos chismes, que molan mucho porque tienen una jugabilidad que tildaríamos de muy reducida, ¿eh? Era lo que había. Yo empecé a jugar videojuegos con estas cosas. Te bajabas a la calle, cada uno con su Game & Watch o el equivalente chino de la época, y los ibas intercambiando. Déjame un rato jugar al tal, déjame un tal. Y entonces pasaba. Yo me acuerdo que me molaba mucho el Pac-Man, que tenía un colega allí del barrio. Nos cambiábamos el Donkey Kong por el Pac-Man. Y pasé dándole ahí, molaba mucho. Y de ahí al friquerío, pues un paso. Sí, sí. Ya has visto cómo has acabado. Sí, así es la vida. Bueno, aparte de este chisme, eso sí, por ejemplo, yo las vi en Japón y también estaban caras allí, ¿eh? Eran complicadas de encontrar. Yo me quería traer igual un Super Mario Bros. O algo así que molara mucho. Sí, pero sí. Y es muy complicado. Pero a cambio he sacado ahora las mismas versiones en llavero de muchos de los juegos antiguos y son fáciles de encontrar por 5 o 6 pavos. Los he encontrado yo últimamente, por ejemplo, en alguna tienda game, los he visto por 6 euros. Y yo tengo por aquí un par de ellas. Tengo un Zelda. Tengo un Super Mario Bros. O sea, no el Mario Bros, sino el Super Mario Bros, que mola mucho. Esa es la que quería trincar yo en Game & Watch, que tiene que molar muchísimo. Tengo también, no sé, alguna más tengo que tener por ahí. ¿No tienes que el Mega Man? No es la de Mega Man, ya. Que te veo, que te vas a tirar. Ya. Claro. Ahora me dan, pero no. Y esa no era Game & Watch, era una copia coreana. Y eso, por lo menos, oye, han sacado una revisión. Y aparte mola, porque es tamaño de llavero, lo puedes llevar en el llavero realmente. Y mola porque es una, las has visto, ¿no? Son como una mini Game Boy, con un solo botón y el mismo mando, molan mucho. Pero bueno, no se han debido vender muy bien porque las están tiradas ahora mismo. Déjate. Y bueno, aparte de esto, yo creo que por ahí así que sea retro realmente no se puede contar. Tengo alguna PSP, alguna 3DS, que eso ya, bueno, ya es más modernillo. Cosas así que quiero trincar, que he estado viendo un poco en el mercado de futuros. Siempre quiero tener una Neo Geo Pocket, porque decías, joder, la Neo Geo mola mucho, la Geo Pocket tiene que molar mucho también. Eso es. Tú aprovecha que está cerca tu cumpleaños para hacer la wishlist. Sí, yo voy haciendo ahí cositas. Que tiene que molar mucho, lo que pasa que es una consola que aquí se vio, de hecho yo de pequeño ni la conocí hasta que no salió la Neo Geo y si yo qué sé, no sé, me suena haberlo leído, en plan, no existe, o van a sacar la Neo Geo que va a ser portátil, que luego no es la, evidentemente no es la misma consola, no, ni puedes hacer los mismos ports ni nada, pero bueno. Cuenta la leyenda. Debe ser complicado encontrar juegos. Sí, imagino que una consola que no tuvo mucha distribución, pues que... Esta le pasa lo mismo que la otra que tengo en la lista, que es la Wonderswan, que es así que está tirada, que la he visto desde 20 pavos, la tienes en internet, porque la Wonderswan hay dos versiones, la color y la blanco y negro. Sí. Y están tiradas, tío, las son 20 pavos. La Pocket la está viendo por 50 o por ahí. Y eso es aquí, que yo la Wonderswan la vi en Japón, que te la regalaban con los yogures. Decía, joder, llévate una Wonderswan, que no sabía por dónde ponerla. Eso y no me la traje por pura pereza, de plan de, joder, es que la voy a tener, no la voy a encender nunca, no contra un puto juego, pero es una, no sé. Pues nada, te quedaste sin ella y ahora... A pasar no, por pero caja. No es que me dé pena, o sea, simplemente me lo dejo como para futuro, pues eso, como el Raigar, para tenerlo ahí algún tipo de motivación. Sí, y como la Virtual Boy. También motivación. Sí, motivación. Cojones, motivación. Es que son 300 pavos de motivación, eso sí que es una pena, tío, para tenerlo en un lado ahí tirado. Ya, la verdad. Y aparte que jugarlo no puedes, que te dan ataques de epilepsia y cosas de esas, que yo no sé. Bueno, pues bueno, algo que añadir a la lista de portátiles que tenemos por aquí, yo creo que está prácticamente todo lo que puede haber. No, de portátiles... ¿Tú no tienes ninguna Game Watch ahí viejuna todavía funcionando? No, la verdad es que no. Yo me estuve mirando, de hecho, hace poco a ver si encontraba algún Pac-Man, que no hubo, o sea, sí, no recuerdo si había alguno que fuera original de Namco de la época, no tengo ni idea. Yo sí recuerdo... que sacaron un mogollón de clones porque yo jugaba, pero no sé muy bien cómo buscarlos y si merece la pena trincarlos. Yo recuerdo que tenía una maquinita, no era una Game Watch, pero era la de Miss Pac-Man, la señora Pac-Man, que esa también la quemé. No sé si sigue por casa de mi madre o a saber dónde acabaría. Una que se jugaba muchísimo cuando nosotros éramos pequeños, que todo el mundo la tenía o sabían que la tuviera, la del Western. Una que emulaba una lucha en un salón del Western. Además, recuerdo muchísimo por la música. Que curiosamente, años después, encontré la aplicación del Western, el mismo juego en Android. Lo puedes buscar, está el mismo juego, porque yo tengo grabado el sonido en la cabeza de cuando era pequeño y lo puedes encontrar. Si buscas Western, es como una aplicación, es una, o sea, está en el market, pero es de alguien asiático, no sé si es chino, japonés, coreano. Uh-huh. Es el mismo juego, mola muchísimo, tío. Si jugaste de pequeño o si te suena, por lo menos, ponlo, porque por el sonido dirás, hostia puta, esto lo jugaba yo, tío. Y a mí se da recuerdo que me regalaron por la comunión. O sea, que mereció la pena hacer la comunión solo por esto, ¿eh? Uh-huh. Eso está bien. Te da una buena hostia, pero te llevas una... Sí, literalmente, una, además. Así que eso es lo que hay. Y bueno, ya pasando un poco al tema de las más menos portátiles, digamos. Uh-huh. Pues a la sobremesa. No, menos portátiles, mola más el nombre. Vale. Bueno, aquí me gana. Yo tengo poca leche. Tengo por aquí todavía una NES. Uh-huh. Que la tengo medio arreglada, porque resulta que el conector de los pines se queda un poco viejuno y está allá, un poco para allá. Lo cambié, de hecho, cambié el conector porque siempre encuentras un tutorial latino. Uh-huh. Que te enseña a cambiar de todo. Pues aquí yo encontré uno que te enseña a cambiar los pines de, o sea, el conector. ¿Sí? Trinqué un conector por ahí de, yo que sé, de alguna página de yo que sé, de chatarra. Sí, de componentes. Y la estuve cambiando y la verdad es que sí funcionaba, pero hace mucho que no la enciendo, tener que ver a ver si está bien, sí, bien conectada. La verdad es que la NES es fácil de encontrar y sobre todo también clones, lo que quieras. Uh-huh. Es bastante servicio. Eso sí, la NES, todo esto, molaba. ¿Y que se puede encontrar por unos 30 euros menos incluso? 40 he visto yo, más o menos estaba apuntado. Más sí, o menos, sí. 40 con... Mejor de, incluso si buscas, igual encuentras hasta alguna sin abrir. Que no sé, uh-huh, si será real sin abrir de los 80 o muy bien reconstruida, pero bueno, que, sí, o sea, que hay bastante... Sí, pero eso ya seguramente no sean 40 pavos. No, eso será bastante más. Uh-huh. Tenemos que buscar un día porque, joder, existe... Yo buscando al principio de querer volver a hacer una colección gordilla, tiendas de retro donde comprar, aparte de todos los cash converters y mugre donde puedes ir a mirar, que siempre hay alguna cosa. Uh-huh. ¿Te acuerdas que encontramos una tienda en Vallecas que era súper chula? Sí. Que es que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero que la tendré que buscar porque la tengo por ahí guardada para estas cosas. Uh-huh. Que tenía un servicio técnico de Nintendo que era al que redirige la propia Nintendo cuando tú envías una petición. Oiga, ¿dónde puedo arreglar mi NES de hace 30 años? Te envían ahí a la tienda esa. Joder. Pues y tener una muy buena colección de retro, es donde encontré la Virtual U por 300 pavos. Uh-huh. Y era la típica tienda de barrio que la llevaba una señora que igual podía vender patatas, pero que tía, claro, sabía de retro lo que no estaba escrito. Más que todos los programas de retro juntos, porque claro, trabajaba en eso, llevaba igual currando, no sé, 30 años. Y encontrabas, uh-huh, buenos precios, encontrabas juegos de NES por desde 15 pavos, 20 pavos. Luego ya te ibas a las joyas y era más caro, y sobre todo eso, sus Game & Watch caras también, pero bueno, precios dentro de un orden, ¿vale? Sí. Y estaba muy bien, buscar a ver cómo se llamaba la tienda, porque ya después encontré que tenían página web, pero no se pueden hacer pedidos, simplemente sí, para ver un poco página, el catálogo que tienen y tal. La página web era muy simple, era... Sí, era hecha por un tío que sabía HTML 1.0 y ya está, pero bueno. Sí, era un Word. Sí, esa tienda a mí me molaría volver. Estuve un par de veces, tío, y me encantó. Era, uh-huh, la típica tienda de estas de peli de los 80, en plan, aquí, mira, aquí, de cuando te vayas de aquí desaparece y se abre en otra ciudad mágica, sí, con alegría. Pero bueno. Bueno, aparte de esto como he hecho una NES, bueno, por 40 o 50 pavos la tienes puesta, uh-huh, en casa. Tengo alguna cosa que mola mucho, que son dos Atari 2600, que las he encontrado rebuscando por ahí en caja, de coño, un Atari. Y tengo ganas de conectarlas, porque una sí que sé que funciona, porque la he jugado, uh-huh, hace poco en la playa, y, uh-huh, y la otra tendré que ver, seguro que funciona también, porque estas son duras de huevos. Sí. La y lo curioso de esto es que son más caras que una NES, yo las he visto desde 50 pavos, empezando con 50 pavos, curioso, ¿eh? La cosa es, ¿por qué tienes dos? No lo sé, no tengo ni idea. Vale. Me regalarían alguna en algún momento, supongo. Hombre, de los 90, que los tengo un poco difusos, los, uh-huh, 90 y los principios de los 2000. Ya. Hombre, a lo mejor es por lo mismo que yo tenía dos Game Boy Advance, porque algún juego tenía cooperativo y tenías que pasártelo. Para pasarme los muñecos, ¿no? Del Tomboy y alguna vez. Sí, algo así, sí. No sé. No, una me la regalaron no hace mucho. No recuerdo de dónde coño salió, pero me la regalaron. Uh-huh. Eso está bien. Y otra cosa que tengo por aquí que ya es medio retro es una PS1, que están tiradas, tío, para la gente que quiera comprar uno. Yo esa... Pero tiradas, ¿eh? Se la compré a un colega con una pila de juegos, algunos de ellos originales, por 10 pavos. Pues mira, a mí me costó 30, así que o sea, sí, por ahí. 30 pavos y con un montón de juegos también. O sea, no, pero claro, que yo te estoy hablando de 10 pavos que la compré en el 2000. Sí. Hostia, pues eso, ya hiciste buen negocio, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y es un buen chisme, ese mola. Yo lo conecté, uh-huh, hace poco y se veía de miedo, no, son buenos juegos, hay, tío. No, hay sí, mola. Juegos que son la hostia. Uh-huh. O sea, y yo la verdad es que tengo poca más chicha. Tú ahí sí que me ganas, tienes más mugre, pasa que es difícil de conectar por ahí, ¿eh? Te queda una tele a posta y un sitio, sí, de ponerla y ganar de cambiarla y uf. Hombre, tampoco mucha más mugre, aparte de las que has dicho. Yo cambio la Atari 2600 por la Super Nintendo. Esta también estará por unos 35 euros más o menos, creo, recordar que la vi por eBay. Una PS2, que esa la tengo que llevar a arreglar porque creo que se le fundió algo de la salida de vídeo, Se estaba desconectada y se veía un rato y luego se apagaba. Pero bueno, ahí está. Y la Nintendo 64 también anda por ahí. O sea, lo que. Y yo mi wishlist pues sería una GameCube, que es la única sobremesa de Nintendo que no he tenido. Y esa tampoco debe ser cara ahora mismo, ¿no? Una GameCube. Yo es que ya tantos bits me viene grande, ¿no? Pues esa creo que sí va a ser más cara de que las anteriores, porque tampoco se hicieron tantas, no estuvo mucho tiempo en mercado. O sea, fue Nintendo 64, salió GameCube y a los 5 años, que para la época eran menos de la media que estaban las consolas, cambiaron a la Wii. O sea, fue un impasse ahí muy raro. O sea, es una consola que está muy valorada porque, aunque no fue muy extendida, dicen que tiene muy buen catálogo. Y entonces, pues yo lo que quiero es pillarla. Sí, entonces estas cosas es curioso porque al final lo que es caro son los juegos, ¿eh? Como te vayas a algunos en concreto, es un pastizal. Como te vayas simplemente, algunas veces hemos mirado pues un Mega Man 2 de NES, por ejemplo, tú igual te pagas, tienes que pagar 40 pavos, ¿eh? Por eso, sí. O sea, que, eso, joder. Pagué yo 30-35 euros por un Mega Man 3 completo, eso sí. O sea, con caja, instrucciones y todo. La caja que. ¿Y venían todos los monstruos dentro? Todos. Es importante. Todos. Pues eso, ya te digo, o sea, solo por el cartucho de Game Boy Advance, 50 euros, pues dime tú. Ya no, si ahí es donde la pasta. Hay gente que se está yendo de la mano. Pasa que, bueno, un poco ya, con poco de. Como ya se va organizando esto, que va siendo un negocio dentro de un negocio más grande que es el de videojuegos, van saliendo más cosas. El tema de que haya salido eBay y todas las páginas como esto de retroclasificados. Por ejemplo, se ve mucho yo, la PS1 la compré en Wallapop. Y la verdad es que también es fácil, porque, joder, compras rápido, pimba, quedamos aquí, te la doy y ya está. Claro. Y hace que los precios tiren un poco a la baja, pero hay algunas cosas como cosas raras o curiosidades o cosas que cree todo el mundo que sigue siendo una burrada. Sí. A mí me fastidia un poco lo de Wallapop, por lo menos por aquí, por mi zona, porque tengo el videoclub este que tiene cositas retro justo a un kilómetro de casa. Entonces pongo cosas que estén cerca de casa pues para intentar evitarme un poquito los gastos de envío y eso. Y me salen todo, que tiene todo el catálogo puesto el tío ahí en Wallapop. Y dices, cago la puta. Así en la vida. Ya. Pues yo tampoco te creas tú que tengo muchas ganas de tener más así en no portátil, tío. O sea, sí que me pillaría, y seguramente me acabé pillando una Mega Drive, porque es una consola que me molaba mogollón de pequeño, tío. Lo jugué bastante y me flipaba. Una Super, pero es que no la voy a jugar. Sí que veo que no la voy a jugar. Mira que algunos juegos me molan, pero es que no me veo. Una Virtual Boy, que como es no portátil, pues la meto aquí en este esto, que es un poco igual, tío. Es verdad que me sigue dando pena gastarme 300 pavos en esto. Ya, pero es que si no, no lo vas a tener. Sí, eso es cierto. Bueno, así es la vida. No se puede tener todo. De todas formas, ahora te puedes esperar y cuando salgan los Oculus Rift y todas estas movidas, seguro que sacan un emulador de Virtual Boy ahí. Ah, eso sí, mira, no lo había pensado. Pues buena idea. O una Virtual Boy 2, oye, que igual. Bueno, ya está Nintendo currando en consola nueva. Vete tú a saber, que estos son muy raros, que igual sacan algún petardazo ahí en 3D virtual raruno. A saber, o sea, a mí me da mucho miedo lo que vaya a hacer Nintendo ahora con el proyecto NX este que... Sí, oye, mola, tío, son gente que por lo menos arriesgan. A veces, no sé si les saldrá bien o les saldrá mal, pero oye, de vez en cuando pegan la sorpresa. Hombre, si les sale mal, pues se van al hoyo. Es fácil. Tienen mucha pasta, ¿eh? No sé yo si será tan fácil. Sobre todo en el tema de las licencias. Porque igual haciendo consolas se hunden, pero son las licencias que tienen, tío, es imposible. Ya, pero. Nunca va a dejar de haber Mario, Zelda, similares. Puede dejar de haber consolas de Nintendo. Sí, eso no lo descarto, ¿eh? No, para nada. Sobre todo en las sobremesas, ¿eh? Porque las portátiles sí que tienen un poco más de tirón, aunque tienen la pelea con los móviles, porque joder, es muy gordo que eso, que yo siempre he dicho, tío, Nintendo saca un puto móvil con mandos táctiles, o sea, con mando de verdad, y yo te compro 20 o lo que tú quieras, lo que te falte para que sea rentable, te los compro yo, lo que tú me digas. Hace esta semana pasada se ha estado rumoreando que el proyecto NX este iba a ser una consola Android o algo basado en Android. Precisamente por eso, pero ya salió Nintendo y ha dicho que no, que Android en principio no. Luego, otra cosa es lo que pase al final. Si sí o si no. Veremos. Yo aparte de eso, mira, también tengo ganas de trincarme algún microordenador de los viejunos para probar. Una Steam Machine. Pasa que también es... no. Algún Spectrum, algún CPC, alguna mierda. Así, yo empecé con un CPC de pequeño y me molaban. Pasa que también es complicado encontrar una pantalla que funcione de ese tipo, ver dónde la pones, porque ya, claro, empezamos a tener poco sitio en los... Las mujeres no miran mal, en plan, tira toda esta puta mierda y eso. Lo normal, lo que pasa en las familias que guardan retro. ¿Qué me vas a contar a mí que no sepa? Sí. Y aparte de eso, pues mira, todo el mundo ha querido tener una Neo Geo. Esa igual si algún día sí que me la pillaré, porque era uh-huh. es un... Claro, cuando eres pequeño, el niño pequeño videojuguete dice, cabrón, ahora que tienes pasta y tiempo, déjame jugar. Normalmente pasta, tiempo suele escasear un poquito sí. más. Menos, pero bueno, es lo que hay. Y mira, también para ese palo me gustaría tener una Jaguar, que es prácticamente la misma mierda. Yo es lo que te digo, que tú con Atari tienes algo muy oculto. Atari molaba muchísimo, tío. Es que es de molar, ¿eh? No sé yo. Lo único bueno es que ponían nombre de gatos a sus consolas. La Atari Gatete, ya lo dijimos. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Eso, le faltó esa. Pero bueno. Bueno, yo por mi cuenta ya puedo contar poco más. Ya poca más mugre uh-huh. tengo ese retro. Ya no, esperar no. que pase el Xbox 360 retro, que todavía le quedará un poco, supongo. Sí, unos 10 años. O 15, pues o 20. Eso, yo la guardo en su sitio. Uh-huh. Ya se me ha llenado el disco duro, tío. Pensaba que era, no iba a llegar ese día, pero se ha llenado. Hostia, yo cuando la encienda seguramente se me llenará. Porque si se pone a descargar todo lo que me ha bajado de todo lo que he ido pillando en el Gol. Bueno. Sí, sí. Eso es lo que hacía yo. La enciendo, pongo el Gol, mira, y la verdad es que luego no juego. Ahora me estoy pasando el Borderlands. Que si no fuera por eso, el pre-sequel, que ya lo encontré por 20 pavos. Eso está bien. Y yo poco más puedo contar. Eso es lo que tengo así por casa. Si queréis venir a robarme, eso. Y ordenadores viejos, lo que queráis. Uh-huh. Y a Lucky. A Lucky, el perro que es el guardián de todo de el control. Cotarro. Sí. Si traes salchicha, se va contigo. No hay ningún problema. Ah, bien. Eso está bien. Pues poco más que contar, ¿no? Pues ya está bien, ya hemos hecho aquí rellenado un buen cacho de cosas molonas. Uh-huh. Para la gente que quiera iniciarse en el rollo este, pues ya tiene un poco por dónde empezar a pensar. Sí. Y más o menos referencias, que hemos dicho algunas, luego si nos acordamos intentamos ponerlas en la descripción del programa para que podáis ir intentaré viéndola. Buscar el nombre de la tienda esta que uh-huh. te digo de Vallecas, ¿cómo se llama? Vale. Bueno, pues poco más. ¡Pues hala! ¡Hasta la próxima! Where do you go? When they fuck you over, and honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.